especialista en colores, en estilo y en imagen, no solamente en cabello. Y nos ha hecho un repaso a los dos. A mí me lo hizo ayer por la tarde. ¿Venir impecable o no? Claro, tú vienes impecable, claro, claro. Y tú vas a pasar en dos días. Y yo pasaré en dos días. Te va a sacar una luminosidad al rostro que... Bueno, vale. Que tú misma. Bueno, pues es Beatriz Sánchez. Buenos días. Hola, buenos días. A ver, que vamos a encenderte mi micrófono porque si no mal. Que yo decía que no, yo encantada porque además es verdad que hay una valoración no solamente del cabello, sino que no haces la valoración, Beatriz, de manera aislada, sino que también lo llevas a la tez, al color de la piel, ¿no? Ya también. Lo has visto, Elena. Lo sé. A las formas, yo creo que es como una buena asesora de imagen y maneja el color como nadie, ¿eh? Y a los ojos, tiene en cuenta todo, ¿no? Tienes en cuenta todo a la hora de decidir qué es lo que le viene bien a un rostro. Bueno, Onyx, peluquería Onyx, que además... Yo tengo muy buenas referencias a esta peluquería. La gente que ha ido queda encantada. Y no lo digo por decir, ¿eh? Lo digo porque... En el Boulevard, Junta, Ibercaja. Creo que lo sabe casi todo Cuarte, pero por si alguno no lo sabe. Muchas gracias y un saludo a todo Cuarte. ¿Cuánto tiempo lleváis, Beatriz? Pues mira, en enero, el día 18, vamos a hacer 2 años ya de la apertura. ¿Y cómo recuerdas ese día de la apertura? ¿Estás tú en el negocio sola? ¿Estás con más gente? No, tengo a 5 colaboradoras más. Pero Beatriz es la propietaria. Sí, soy la propietaria. Y con una escuela detrás de peluquería de años, ¿no? Sí, llevo 20 años trabajando en el mundo de la peluquería. O sea, que no es nueva desde 2 años, sino que ya lleva un historial, un bagaje importante. ¿Y cómo decides aventurarte aquí en Cuarte abriendo esta peluquería? ¿Por qué decides venir aquí? Mira, primero yo creo que me trajo el amor. Sí, que es que le daba la risa cuando dije, está en Cuarte por amor, pero es la realidad. Qué bonito, claro. Sí, mi marido es de aquí. Sí. Y yo vine a vivir aquí en Cuarte y tenía otra peluquería en Zaragoza. Por motivos profesionales nos separamos las dos socias que teníamos el negocio. Sí. Y yo ya me planteé que si me montaba algo, ya me lo montaba aquí, que era en el sitio y en el lugar que correspondía en el momento. ¿Y qué tal la acogida? ¿Qué tal esos inicios? Yo entiendo que todo negocio, ¿no? Siempre tiene ese primer año de arranque. Que imagino que, bueno, es complicado, ¿no? ¿Cómo fue en tu caso en la peluquería Onyx? ¿Cómo recuerdas, ¿no? Imagino que con entusiasmo, porque todo hay que hacerlo con entusiasmo una vez que se emprende un negocio. Sí, además yo considero que soy una persona bastante emprendedora en este aspecto. Y claro, al principio te da mucho nervio y mucho miedo, y más en el momento que yo establecí el negocio, que era el momento peor de la... Bueno, sí, la bajada. Peor, vamos, el exacto. El principio de la bajada. El principio de la bajada. Entonces, cuando tú estableces un negocio y estás escuchando todo eso, tienes que sacar fuerzas de donde no las hay, la ilusión, claro. Pero ahí está el mérito, la imaginación, la nueva tendencia y el buscar la diferencia, ¿no? Y esto siempre, aún en épocas de crisis... sale adelante. Yo creo que es una de las... Sí, y yo aparte pienso que el mundo de la peluquería es un mundo de gran ilusiones, ¿no? Porque cuando uno estamos mal, cuando tenemos una mala época, siempre nos apetece dar un cambio y un giro totalmente, no a nuestra vida, a lo mejor no es lo más fácil de cambiar, pero sino a nuestra imagen y a nuestro cabello, que sí que es lo que más a mano tenemos para poder hacer el cambio. Elena. Sí. Totalmente de acuerdo, ¿eh? Es que es una aportación también psicológica, ¿no? Porque la autoestima te sube. Oye, pero que no personalices en mí, que yo voy bien de autoestima y voy bien de vida. No, estamos hablando en general. Estamos hablando en general. No, pero realmente sí que te eleva la autoestima al verte con un corte de pelo completamente nuevo. Completamente. Te renueva y incluso ayuda. No solamente cuando quieres, estás en un momento más o menos aciago, sino también en un momento de ruptura. Hay muchas mujeres que cuando nos casamos o cuando se casan, de repente lo primero que hacen después es cortarse el pelo, ¿no? Sí, o hacerse un cambio cierto, de look. Sí. O sí. Cuando termines una relación y inicias otra. Yo pienso que emocionalmente las mujeres, incluso los hombres, no dejemos al lado los hombres, que también es un tema muy importante. Te quiero decir que están muy metidos ahora en el mundo de la moda y de los cambios y del arreglarse. Bueno, vosotras abarcáis ambos sexos, tanto en depilaciones como en cortes de cabello, en tintes y en todo. En todos, ¿no?, los servicios, peluquería y belleza, caballero y señora, lo tenemos a la orden del día. Es un poco feo eso de unisex, porque suena feo, pero realmente trabajáis tanto hombres como mujeres. Sí, todo, sí, ¿no? Sí, todo. Pues vamos a entrar en materia, a ver qué trabajáis, colores, tendencias, esas cosas que nos gusta escuchar. Sí, mira, pues en el mundo del color hoy en día lo que se está llevando más son colores más naturales, pero vamos, también tenemos gente divertida que le gusta hacer flequillos morados, por ejemplo. Sí, y afeitados y exacto, diseños en el sí, cabello. Sí, la verdad que tenemos alguna colaboradora que hace muchos dibujos con la maquinilla, que quedan muy modernos para chavales muy jóvenes, ¿no? Muy atrevidos. Entonces, el mundo del corte, pues cogemos todo, o sea, hacemos cualquier tipo de cambio de imagen al gusto de cada persona. Está bien que lo cuentes, yo me lo sé, porque yo me dejo llevar. Y le digo, pero Beatriz, tú miras mi carnet de identidad y te da lo mismo. Yo te pero si la edad no se te doy espíritu. No se tiene en el carnet de identidad si la gente... No, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que yo creo que la gente adolece un poco de criterio propio, ¿no? Que no sabe, a veces se deja llevar, no sabe muy bien lo que... Igual que con la ropa, hay gente que no se sabe vestir. Hay una torpeza, y yo me la reconozco también, de no saber qué es lo que te va bien, ¿no? Bueno. Y a la vez también hay como una resistencia a ponerse en manos del peluquero. Es como, bueno, a ver, pero no me cortes mucho. Sabiendo que te hacen un favor cortándote aquello que llevas, ¿no? Sí, pero yo pienso que si tú le das a la gente la confianza para que, o sea, para que ellos crean en ti, en lo que tú le estás proponiendo, es lo que les va a quedar bien de verdad, la gente, yo creo que nos dejamos bastante aconsejar. Yo me incluyo porque, claro, yo también... Has sido cliente y eres cliente, claro. Exacto, soy clienta, entonces te tienes que dejar bajo la mano del profesional, un poco guiar hacia dónde va tu imagen. Es que hay veces que no puedes llevar un estilo de ropa que no vaya acorde con tu cabello. Y además es que la prueba es que tú vas por primera vez. ¿Y cuál es la señal de que estás satisfecho? Que vuelves. Y es la realidad. Entonces la primera vez a lo mejor, como tenemos costumbres cambiar de peluquero o de mecánico de coche o de dentista, el primer paso siempre estás receloso, ¿no? Y dices, mira, mi estilo es este, pero te dejas un poco aconsejar y... Si vuelves, qué mejor que esto, ¿no? Que vamos a ser un poco conscientes y vamos a ponernos en manos de la gente que sabe, ¿no? Que son los profesionales. Oye, ¿hay un regreso a los 80, puede ser, en cuanto a la moda de hoy en los pelos o no? ¿O es una percepción equivocada mía? A lo mejor es más en el concepto de, por ejemplo, recogidos, toda esa sofisticación que se tenía, las melenas tan peinadas. Claro, eso es bonito. Estamos en un momento de la moda que incluso vestido, claro, el peinado siempre va acorde un poco con la vestimenta, con ¿no? la vestimenta. Entonces, lo que se lleva de ropa, vamos a ir hacia la línea del cabello. Entonces, sí que es cierto. La verdad que es un momento muy bonito en peluquería, porque todos estos trabajos tan pulidos, por ejemplo, en el tema de los recogidos, hacía años que no los estábamos haciendo y es súper divertido. ¿Y qué poco se lleva o qué poco se ha llevado el recogido, ¿no? Porque hay mujeres, bueno, con el cuello quizá más largo o con por lo que sea, ¿no? Que le favorece mucho el recogido y nos hemos resistido durante mucho tiempo a llevarlo, siempre con los pelos sueltos. Sí, pero porque yo creo que también las mujeres, perdona que te corte, sí. Hemos tenido siempre, o tenemos muchos complejos, te quiero decir, una mujer, la oreja, no se me vea mucho, ¿verdad? Las orejas, sí. La nariz, no sé qué, y es un error, porque a cada persona con un recogido le puedes acertar mucho en sacarle lo bonito de su cara. Sí. Y el pelo corto, por ejemplo, las mujeres se atreven poco. Hombre, ahora cada vez más, Alberto. Es que ahora hay tantas tribus que eres rastas, sí, hay románticos, sí, hay no sé qué, hay los de las crestas, hay tanta variedad que podéis disfrutar. Sí, ¿no? Por eso decía que ahora en el momento que estamos actual de la peluquería es un momento para el profesional, yo creo que te llena mucho porque puedes hacer mucha variación de trabajos. Y se transmite, te lo digo por la experiencia, entrar al salón se transmite un estar a gusto ese rato que pasas y eso también es importante. ¿Qué horario lleváis? Pues mira, ahora en este momento estamos de lunes a miércoles de 9:30 a 1:30 y de 3:30 a 7:30. Jueves y viernes estamos de 9:30 a 7 y el sábado de 9 a 2. Anda, que también es un trabajo que se ve muy bonito, porque es bonito, ¿no? Pero también es un trabajo sacrificado, ¿no? Yo cuando voy a la peluquería, muy, muy de vez en cuando, y bueno, pues está la persona, ¿no? Peinando con el secador, aquello que yo no sé el brazo al final cómo acaba, pero lleva mucho trabajo y también paciencia, porque yo entiendo que un trabajo de tantas horas de cara al público, que cada uno somos de nuestro padre y madre, ¿no? Que a veces somos quizá con demasiada insolencia porque tenemos el día torcido y quizá no me gusta cómo me has dejado esto, o yo qué sé, vete a saber, ¿no? Sí, porque depende del día, es verdad. Depende del día, tenéis que tener mucha mano izquierda. Claro, por eso. Y tú llegas allí y ves que hay un buen ambiente entre ellas, que es divertido y están secando el pelo y a la vez dándole la lengua, quiero decir. Y luego también que tienen un pelo que quizá no es el pelo que han visto en la fotografía, que dicen, oye, lo quiero así. Bueno, es que tú no tienes este pelo que no te puede quedar de esta manera. Sobre porque contamos con cara, otra materia. Todos prima. No somos Brad Pitt. Sí. Claro, ¿no? Imagino que eso te habrá pasado también, Beatriz. Sí, sí que pasa. Te quiero decir, a lo mejor a la hora de asesorar, tú lo más fácil es que te orienten con una fotografía. Pero claro, ves a una chica estupenda, monísima. Como decía Alberto, a lo mejor tiene 20 años y tú tienes 40 o 50 años y dices, bueno, esta no me va a quedar. Pero claro, tú tienes con dulzura. Mira, yo siempre digo que en la peluquería hay que tratar siempre como a ti te gustaría que te trataran. Entonces, siempre con dulzura y cariño hay que llevar a la persona a darse cuenta de realmente el partido que se le puede sacar y el estilo que realmente le va a quedar bien a ella. porque hay veces que nos obcecamos de que nos va a quedar bien una cosa y es todo lo contrario a lo que nos va a favorecer. Hay que dejarse llevar un poquito. Sí. Aunque te vayas con una idea, eso te lo moldean y te, al final siempre hacen lo que quieren y sales contento, pues está bien. Oye, que mandar un besito a todas, ¿no? Sí, a Rosa, a Isabel, Eva. A Nati, a Eva. La verdad que si no fuera por ella, Sonis no funcionaría. Hombre, un gran equipo. Y a Sara, claro, también. Un gran equipo y qué difícil a veces, ¿no? Llegar a ese equilibrio. Solo a chicas, armonía. Además, ¿eh? No tienes chicos chico trabajando. Mira, a mí me gustan los chicos, pero es muy difícil encontrar a chicos para trabajar, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, están muy solicitados los chicos peluqueros. Y tienen buena mano, como los cocineros. Imagino que habrá pocos, pero los que hay, ¿verdad? Sí, y luego, ¿sabes lo que pasa? Que las mujeres, a lo mejor, no es lo mismo que una profesional te diga qué guapa estás a que te diga un profesional qué guapa estás. Eso nos gusta más de un hombre, a lo mejor. Sí, es un error, pero bueno, a las mujeres nos gustan los chicos peluqueros como trabajan, sí, sí. Bueno, pues ahí queda también, ¿no? La demanda de hombres peluqueros. Más cositas le vamos a preguntar también de otros aspectos que tocan aparte del cabello, ¿no? Que son depilaciones, bellezas, puedes salir hasta con la piel planchada. Ah, sí, cuéntanos, Beatriz. También, entonces. Mira, una vez al mes, por ejemplo, en tema de depilación viene una técnico de láser que hace fotodepilación. Y la verdad que los resultados están siendo muy buenos, los precios la verdad que son bastante asequibles, sacan muchas ofertas, cada 3 meses o así sacan ofertas, por ejemplo este mes está labio superior por 19 euros, ah, mira. Medias piernas. Qué bonito queda labio superior, bigote, hombre. No, bigote no, Alberto, labio que superior. Suena muy mal. Medias piernas singles, por ejemplo, sale por 120 euros, creo que es bastante asequible la duración, no te lo tienes que hacer cada mes, tampoco son cada 2 meses. 120 euros, perdona, Beatriz, ¿la sesión? La sesión, medias piernas más singles, por ejemplo, este mes de diciembre. Quiero decir que es gente que se está moviendo para que también en el momento que estamos económico la gente pueda gastarse en uno mismo, que hay que regalarse a uno también de vez en cositas, cuando. Cositas, ¿verdad? Exacto, sí. Luego, por ejemplo, viene también una vez por semana otra técnico que está haciendo cavitación. ¿Y eso qué es? Eso es una técnica, es lo último en estética que se aplica para hacer, para que lo entienda todo el mundo, es como una liposucción sin cirugía. Entonces, con una máquina con ultrasonidos, lo que van haciendo es trabajar la grasa que tenemos acumulada en zonas y se reduce bastante el tema de la grasa, el volumen, ¿vale? Y los resultados son maravillosos. Ahora, por ejemplo, hay una oferta de 4 sesiones por 210 euros. Antes lo ha estado teniendo 280 euros, pienso que 70 euros de ahorro ahora es muy importante. Cualquier tratamiento facial, antiojeras, antiarrugas también estamos haciendo. En estética pues también ahora está mucho en auge las uñas postizas, vamos a decirlo así para que lo entiendan todas las personas. Uñas de gel, se está haciendo también un esmaltado fijo. Y depilaciones higienes faciales, manicura, pedicura, permanente y tinte de pestañas. O sea, transformación de la imagen absoluta. Exacto, sí, sí. Y bueno, yo pienso que estamos dando un servicio bastante completo, lo que es peluquería y belleza. Ajá. No hemos hablado de precios, que son bastante competitivos, y quieres comentar qué precios, tanto en corte como en... Bueno, los precios la verdad que es más o menos lo que hay ahora en mercado. Tampoco estamos abusando excesivamente de los precios porque pues hay que... En línea competitivos no, y luego... No, tampoco pienso que merece mucho la pena. Pero sí. Vamos, que cualquier persona se puede acercar al salón que sin miedo a que te van a dar un sablazo. ¿Qué? Más cositas, Adriana, que te veo como ávida de preguntar, me miras, no sabes. No, te preguntaba si habéis más o menos tratado todo lo que yo creo que la gente debe saber, ¿no? Que en peluquería Onis no solamente hay servicio de peluquería, sino sobre todo servicio de belleza, y que cada vez, lo queramos o no, estamos abocados a cuidarnos más, porque cada vez la vejez la vamos retrasando. Yo me quedo maravillada cada vez que veo a Ana Rosa Quintana, digo, pero esta mujer cada día está más guapa, y es que seguramente se pondrá en manos de tratamientos de belleza que hoy, a día de hoy, son, como decíamos, de precios bastante asequibles. Sabemos que ahora, bueno, pues hay una coyuntura económica, pero que también el mimarse a uno mismo es muy importante, ¿no? Dedicarnos tiempo, que a veces no nos cuesta gastarnos tanto dinero en una cena, por ejemplo. Por supuesto. Y no en uno mismo, ¿no? Cosas que despilfarramos, sí. Que con dos copas que tomas cambias tu look. Sí. Mucho más, es mucho más interesante para tu salud, claro. Física y mental. Y mental. Claro, y luego sobre todo importante, ese asesoramiento que también viene, ¿no? Para mucha gente que no tenemos demasiada idea de lo que nos favorece o lo que no, bueno, pues a la vista está. Yo doy fe de todo ese diagnóstico, ¿no? Y ese examen casi casi exhaustivo de tu piel, de los ojos, de la forma del pelo, de la calidad también del pelo, para ponernos lo que más nos tiene que favorecer o que este más mes, nos favorece. Este mes es muy de ir a arreglarte, sí, ¿no? De cara a Navidades. Bueno, por cierto, vieja, el puente, ¿cómo lo lleváis? ¿Vas a estar abiertos, cerrados? ¿Qué días trabajaréis? Pues vamos a cerrar. Vamos a cerrar porque vamos a hacer una pequeña reforma en la pelu, que pienso que en este mes es importante hacerla para que con fuerzas afrontemos diciembre, que es un mes de cambio y de alegría, entonces Onís también lo va a poner en cuarte. No te lo quería preguntar directo porque no sabía si procedía, pero creo que vais a hacer una explosión de color también. Sí, sí, vamos a dar la cara al establecimiento. Dar alegría, sí, al salón. O sea que estaréis cerrados para que sepamos. Exacto, lunes, martes, miércoles y el jueves trabajaremos. Y aprovecháis en dar esa pincelada de color. Y, muy bien, pues sí. A bueno, partir ya para del martes, ¿no? A partir del... El jueves. Jueves, día 9, reanudáis la actividad. Eso es. Justo los días. Exacto, los días del puente. Que la gente del puente además no estaba para estas cosas, sino que la gente se va de viaje. O sea, que hacéis sí, bien en aprovechar en esos sí, días. Hay que aprovechar. Hasta el sábado, claro. Luego tres días de relax. Exacto. Bueno, imagino que también la manera de que nos atiendan ahí en Onix es pidiendo cita a través del teléfono. Ah. ¿La recordamos, exacto. Beatriz? 976-50-57-81. 50-57-81. Bueno, pues a ti te veo prontito. Gracias. Que muchas gracias por venir aquí hasta el estudio. Encantada de haber estado con vosotros. Alberto Marcos, gracias. Hasta me ahora te ahora quedas, ¿no? La tertulia, sí. Estupendo. Gracias. Ahora nos vemos. Adiós. Hace tiempo que me cuesta hablar, como un miedo a no saber estar donde los demás me piden que esté. Miedo no sé bien a qué. Cada día creo un poco más que la edad nos va haciendo callar, ya no digo tonterías por decir. Me asusta lo que creen de mí. Al olvido, todo cuanto he aprendido, se ha de hacerme tanto daño, lo que guardo en el cajón es un regalo al olvido. Todos y cada momento que hasta hoy llevaba dentro, no los quiero junto a mí, se los regalo al olvido. Creía que hacerse mayor otorgaba algo más de